Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacaros la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto, voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más, Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. Decimoctava temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Muy buenas noches. Estamos acá de vuelta en un nuevo programa de La Retaguardia, acompañados y acompañadas del calor en este último programa del año, ¿no? ¿Qué es este calor horrible, pegajoso, pegoteante, todo lo malo, devuélvanme el invierno, por favor, te pido. Estamos acá. ¿Quién es esta voz joven que se suma un miércoles? Bueno, Agustina Sandoval Lerner acá les habla. Bueno, hay que contar más o menos la situación, ¿o no? Quienes escuchan La Retaguardia habitualmente te escucharon acá pasar muchas veces. En general, cuando el querido Fer está de vacaciones. No es el caso, lamentablemente. Está ahí presente Fer, pero con una pequeña lesión, se puede decir, ¿no? Fer, ¿estás por ahí para sumarte a este programa? Sí, estoy con vacaciones forzosas, diría. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me van a hacer contar encima y para avergonzarme. No, yo creo que la gente... La gente se preocupa, Fer, vos tenés que entender. Me caí por la escalera como si... como si fuera un anciano, así por así decirlo. Bajé rápidamente, más rápido de lo normal, la escalera de la radio. Llegué más rápido a destino, es cierto, pero a costo de una costilla fisurada. Son muy, muy doloroso, muy doloroso. Son traicioneras esas escaleras, y sobre todo cuando uno las baja en chancletas. La verdad que creo que todas las personas que pasaron, al menos con un calzado no adecuado, por Radio La Retaguardia, se encontraron con un problema ahí en esa escalera. Pero bueno, estamos acá muy bien bancando la parada y en el último programa del año, así que... Dudé un poco de si había hecho bien en no ir al programa cuando escuché ese lobby permanente a favor del frío. Nada tiene que ver con lo que Euge y yo, cuando iniciamos este programa del año 2003, en lo único que pensábamos era en cómo podíamos hacer, seguimos pensándolo, para vivir en un verano permanente. No, pero ahora estoy yo acá y entonces yo te voy a decir que acá queremos invierno. Pedro, sí, me igual, apoya. Nati, pará. Nati, ahí como un 50-50, está difícil. Igual, una cosa es el verano y otra cosa es el calor que está haciendo en el estudio este verano. Eso no se lo decíamos a nadie. Totalmente. Tenemos, bueno, como Sando anticipó, a la querida Natacha Bianchi del otro lado del vidrio en la operación Hace técnica. Hace meses que no opera Nati este programa. Totalmente, pero bueno, se sumó a dar una mano. Y además, muy cansada, porque ayer hubo una jornada de mucho calor, pero de mucha felicidad, ¿no, Sando? Totalmente, totalmente, súper, como mucha adrenalina, mucho agotamiento también, pero bueno, un poquito de angustia capaz al principio, yo por lo menos, porque dudaba muchísimo de lo que podría llegar a pasar, pero bueno, fue al principio, más que nada, fue como todo un aglomeramiento de situaciones y sentimientos que se prolongaron durante el debate. Y bueno, nada, acá estamos para, bueno, obviamente todos y todas saben, ¿no? Pero es una sensación indescriptible. Hoy todo el país se despertó con, bueno, quienes estuvimos despiertes ya estábamos ahí, pero mucha gente se despertó con la noticia de que es ley en Argentina la interrupción voluntaria del embarazo. Y acá desde la retaguardia estuvimos desde las 10 de la noche, estuvieron ustedes, las pibas y otras mujeres también un poco más grandes, acá bancando el aire durante muchas horas hasta que se votó cerca de las 4 de la mañana. Y fueron 6 horas más o menos, porque empezamos a las 10 y se votó 4 y pico, habrán sido 6 horas y algo. Y además lo increíble es cómo se iba transformando el panorama, ¿no? Porque bueno, desde la calle, Natacha por ejemplo estuvo allá, desde la calle Nati, las fotógrafas que estuvieron, Natalia Bernades, Virginia Chaile y Bárbara Barros, nos iban mandando algunas cosas, algunas fotos, algunas novedades, y de a poco íbamos viendo cómo se transformaban los números, ¿no? Una diferencia que al final se hizo bastante más amplia. Tremendo. A favor, pero bueno, hasta el último momento fue una cosa súper adrenalínica, ¿no? No, yo te juro que, o sea, en ningún momento pensé que iba a ser de una diferencia importante. Porque en el sentido de todo lo que conlleva la ley y el tema, yo pensé que iba a ser rejugado. Uno, dos votitos ahí a diferencia, pero es el 38. Le voy a jugar al 38, te digo. Acá estuvimos, estuvieron ustedes hablando con gente de todas las provincias, con movidas que estaban haciéndose a lo largo de todo el país, y acá en Buenos Aires, en Capital, estaban las compañeras, Natacha estuvo ahí también. ¿Cómo se vivió eso, Nati? ¿Cómo fue la jornada? ¿Cómo se vivió el momento de la votación también? ¿Querés contarnos? Sí, chicos, qué lindo estar al aire con ustedes, con Fer, qué lindo después de tanto tiempo. Sí, fue muy, muy emocionante. Yo estuve en las vigilias también anteriores y las transmisiones también anteriores que compartimos acá en la retaguardia con otros medios, también estuvo muy bueno y muy emocionante. Pero bueno, lo de ayer, no sé, no tengo muchas palabras, porque de hecho hoy le puse a Fer en el chat a la tarde cuando hablamos por WhatsApp, de que hoy durante el día tenía la necesidad de entrar cada tanto a las redes para ver si era cierto lo que había pasado. Pues yo digo, ¿es ley? Digo, es como, es raro asimilarlo. Si bien podemos criticar o pensar que, digamos, que no está todo dicho, ¿no? Porque, bueno, sabemos las complejidades que pueden existir después en la práctica del día a día y demás. Pero no es lo mismo tener una ley a no tenerla para poder ir a abortar. Totalmente. En tranquilidad, digamos. No. Uh-huh. Es lo mismo. Digo, a mí personalmente, lo cuento muy corto, me llevó a tener una discusión con una amiga o durante el día de hoy, viste que es bastante anarco, me decía, yo no salgo a la calle a pedir leyes. Y la verdad es que yo tampoco, pero esta era necesario estar en la calle. Por eso lo que se vivió ayer era mucha alegría. Vi muchos niños también que no había visto en otras vigilias, digo, eso también estuvo muy bueno. La gente se cuidaba a pesar de todo, me llamó mucho la atención. Y también hay que hablar de la organización de la campaña nacional, digo, con mucha responsabilidad manejaron toda la movida, con presencia de cascos blancos en un montón de esquinas, que eso también me llamó la atención, repartiendo barbijos, tirándote alcohol, baños químicos en todos lados, que eso no sucedió en vigilias anteriores. No sé si te acordás, Ando, pero sí, ir no, al baño había, era... había que ir a los bares, ¿te acordás? Sí, no, sí. Era tremendo. No, era bastante... Era toda una aventura ir a buscar un baño, pero la verdad que lo que se vivió ayer fue una fiesta. Y por más que se sabía ya a un determinado horario que estaba como todo dicho... Igualmente ese nerviosismo hasta último momento... Es lo que me pasó, sí, totalmente. No sé si está bien explicado, no sé, Fer, si me pueden ayudar a aclarar eso, pero a mí me pasó, por ejemplo, que digo, ¿puede pasar que un par se den vuelta en el momento obvio, de tocar el sí. botón? ¿O obvio, no? Obvio, sí, obvio. Cuando la disputa es contra grandes poderes, y esta claramente fue una lucha que llevó tantos años, porque del otro lado hay grandes poderes, sobre todo el de la Iglesia Católica y la hipocresía social, que son dos de los poderes más grandes que hay en la Argentina. Siempre hay que esperar hasta el momento que suene la chicharra y se llame a votar. Cualquier cosa puede pasar así. Te escuchaba recién, Nati, y pensaba, salvando, por supuesto, todas las distancias del mundo, han sido procesos diferentes, pero pensaba, por ejemplo, en la ley de medios, digamos, ¿no? En lo que puede implicar hoy una ley sancionada en principio para intentar dar una disputa contra un gran poder mediático o contra los grandes poderes mediáticos, que quedó a medio aplicar, pero que hoy a la distancia uno no puede decir 10 años después que esa ley fue en vano. Esa ley mejoró algunas cosas, mejoró muchísimas menos de las que pretendíamos, pero hay algunas cosas que en esa disputa contra los grandes poderes son mejores hoy porque hay una ley de por medio. La disputa de fondo no se ganó en ese caso. Yo creo que en este caso es diferente porque el proceso de maduración de la calle al Congreso fue mucho más claro, mucho más evidente, y hay un ejército de militantes dispuestas a salir a defender a partir de mañana la aplicación de esa ley, cosa que no sucedió con la ley de medios. Termino con esa comparación y digo, en este caso me parece que sí hay una suerte de escribanía de la ley que va a certificar la aplicación de la ley, que es justamente la marea de pibas que salieron a la calle, no solo ayer, ¿no? Que estuvieron en la lucha durante estos dos años, cuando cualquier otro movimiento se hubiera sentido derrotado definitivamente y hubiera abandonado la disputa. La sostuvieron, la mantuvieron y se llegó a esta situación de ayer. Que cuando uno la piensa en términos de disputas contra los grandes poderes, ha sido muchísimo más que una jornada histórica. Ya era una jornada histórica por todo lo que se generó socialmente, por la cantidad de gente que hubo, pero nada, es una de esas pocas veces en las que podemos decir se derrotó a los poderes más poderosos, y eso siempre es un motivo para festejar. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Fer. Y también una cuestión, hay leyes, si bien todas nos tienen que importar, hay algunas que tienen mayor implicancia, como una implicancia más directa en nuestras vidas cotidianas. Una, como mencionabas, la ley de medios, sin dudas, no son lo mismo los medios de comunicación en ese momento, ahora, por suerte. Y lo mismo va a suceder con el aborto. Es imposible que uno no piense en sus pequeñes más cercanos, en sus niñeces más cercanas, y que digan, qué bueno que van a poder tener esa autodeterminación en sus cuerpos. Bueno, nada, es muy emocionante lo que sucedió ayer. Y un detalle no menor, que hoy también haciendo un recorrido muy rápido en los medios comerciales, que no adjudicaban la aprobación al peronismo, sino como una cuestión de que realmente resaltaban que era una lucha del feminismo con todos sus colores, por más que sea una marea verde, dentro de ese verde está compuesto por muchos colores. Uh-huh. Entonces, como eso también, tenerlo como ahí bien presente, ¿no? Sí, además, en este caso en particular, es claro que no hay ningún partido que pueda apropiarse de esta victoria, sobre todo porque cuando vos recorres la votación, no ves que hay un partido que cerró filas y votó a favor y otro partido que cerró filas y votó en contra, sino que lo que se ve es ese mismo cruce, digamos, transversal en los partidos políticos que hay en la sociedad con este tema, y que ocurre muy pocas veces, pero este es uno de los casos en los que ocurrió, en los que se juegan otras cosas que no van por la cuestión de lo partidaria. Uno puede decir, en todo caso, que el peronismo fue, el peronismo que está hoy en el poder, fue más inteligente para ganar la, para armar la rosca necesaria, lamentablemente, en el formato legislativo que tenemos. Pero de ahí a atribuirse esta victoria, creo que no creo ni siquiera que intenten hacerlo. Me da la sensación que lo que sí está claro es que le trae un aire al gobierno en un año en el que estuvo bastante a los tumbos con la crisis económica y con la pandemia. Una cosa más que quería decir antes de que nos vayamos de tema, tiene que ver con, publicamos hace un ratito en las redes una foto hermosísima de Natalia Bernades, en la que se ve a Marta Rosenberg y a Nelly Minchersky, dos de aquellas que iniciaron la lucha hace muchísimos años, chocándose los puños allí en una actitud muy muy visible ahora en la calle, en medio de la pandemia, ¿no? Que seguramente antes de marzo hubiera sido un abrazo esa foto, y hoy era un choque de puño. Con Nina Brugo. ¿Cómo? Con Nina Brugo es la foto. ¿Qué dije yo? En Nelly Minchersky. Ah, bien. En ese choque de puños entre Nina y Marta, hay, me parece, que rescatar a esas viejas que siguieron dando la batalla, aún sabiendo que ya no daban la batalla por ellas mismas. Digo, cuando uno piensa en las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo decidieron salir a pelear, y muchas de ellas pelean por muchas otras luchas, pero, digamos, también siguen peleando por su propia, siguen dando su propia pelea por sus propias historias. Y en este caso, hace no sé cuántos años, pero hace muchos años, aquella generación que inició el camino debe haber caído en la cuenta, más o menos claramente, más o menos explícitamente, que ya la pelea no la estaban dando por sí mismas, que esta iba a ser una pelea que sí se ganaba y iba a ser hacia adelante para las próximas generaciones o para las generaciones actuales. Y sin embargo no abandonaron la lucha nunca. Digo, ¿no? Uno podía en estas últimas semanas verlas, bueno, verlas ayer en el medio de la pandemia, diciendo personas de grupos de riesgo estar allí también o estar adentro del Congreso, da la cuenta de que esta lucha se ganó por la masividad, que las pibas supieron imprimirle apropiándose de esa lucha, pero también se ganó porque hay una generación de viejas militantes que no solo iniciaron el camino, sino que no se fueron de ese camino aún teniendo un relevo masivo. Esa imagen me pareció de las más bonitas que vimos, y nada, quería rescatar en ellas dos a todas las que iniciaron el camino por esta lucha que ayer tuvo poder de ley. Totalmente, y estaban en la calle como siempre. Yendo un poco al otro extremo, quizás de rango etario, tenemos acá a Sando, que tiene 22 años y que ayer, en el momento de la votación, en el momento en el que fue ley, efectivamente te emocionaste un montón. ¿Cómo viviste ese momento, además estando al aire en una cobertura tan larga también, ¿no? No lo pude evitar, fue como demasiado, fue... Bueno, nada, lo que hablábamos hace un ratito, el cansancio de todo el día, de los nervios, de la angustia, de la alegría también, de las pibas que estaban ahí bancando, que estuvieron en todo el país, en todas las plazas. Es como un orgullo, ¿entendés? Y en el momento que dijeron es ley, ya como que escupís todo, ¿entendés? Escupís todo ese estrés, todo lo que pasaste, todo. Y pensás en todas, pensás, yo pensé en mis abuelas, pensé en mi mamá, pensé en toda mi familia, pensé en las pibas. Fue como un momento de un segundo y la quebré. Y no podía parar, era una alegría enorme. Aparte justo, bueno, después del ratito que se votó, me llamó mi vieja, me dijo, me desperté y vi y no sé qué, y es ley, y otra vez a llorar a moco tendido. Pero fue increíble. Y si sigo hablando me voy a poner a llorar de nuevo, así que no quiero. Ya no quiero llorar porque es un momento de alegría, es un momento de acompañar y bueno, nada, o sea, no termina acá porque ahora viene la reglamentación y habrá también que defender en los tiempos que vengan la aplicación de la ley. Así que es un primer paso. Quien salió también apenas votada la ley desde la calle fue la querida Viviana Mazur, médica generalista, que también estaba muy muy emocionada y nos compartió los sentimientos de esa jornada, así que estaría bueno poder escucharla a ella en ese momento, a unos minutos nomás de que se haya votado. Yo sentía que esos días no podía ni hablar porque tenía hasta miedo de hablar, ¿no? Y de imaginarme que iba a ser real y de que algo se interpusiera. Creo que hasta este último minuto no podía creerlo. Bueno, nada, tenemos ley, tenemos otro país, tenemos otra situación para las mujeres, personas con capacidad de gestar, que no van a tener que robar nada para poder acceder a un derecho como es el poder elegir sobre su propio cuerpo, el poder decidir sobre sus propias vidas. Así que mañana vamos a ir realmente a trabajar, sí, con la sensación de que cualquier mujer que se siente delante nuestro y nos diga que quiere interrumpir un embarazo, que está decidida, le podamos pedir una ecografía, la podamos revisar, podamos hablar con ella, y si está de menos de 14 semanas, es su decisión, yo no tengo nada que opinar, solo acompañar, cuidar y proveer el mejor servicio de salud. Así que, bueno, nada, ojalá se pueda implementar con absoluta normalidad en todo el territorio, que todas las personas puedan acceder por igual, no importa en qué provincia vivan. Habrá que luchar por eso ahora, a partir del minuto cero. Que sea ley y ahora que la ley sea realidad. Totalmente, ahora trabajar mucho, mucho, mucho, ¿no, Vivi? Totalmente, totalmente, para que haya disponibilidad de insumos, de servicios capaces de acompañar amorosamente con atención de altísima calidad. Así que, nada, un desafío enorme. Un desafío enorme, pero también sabemos que hay un montón de equipos y de profesionales que laburan con muchísimo compromiso como vos, garantizando en un montón de lugares re complejos y en un montón de contextos re complejos. Así que, bueno, nada, ahora que se visibiliza más y que hay como, me parece que nos da otra base, ¿no? Para poder seguir laburando y ampliando derecho, Vivi. Totalmente, esos equipos tienen la ley claramente de su lado ahora, están en el lugar de lo correcto, siempre lo tuvieron, pero bueno, ahora con una ley que lo acredita, y disculpen, pero en este momento está sonando la canción de Lucas Ativa, creo que es la canción que acompañó el festejo de los 10 años de nuestro querido postítulo, es mi rington. Así vaya, que vaya. No falta nada. Bueno, quiero mucho, mucho, mucho, mucho a toda la gente que puso tanto el cuerpo y la vida para luchar por esto. Entre ellos ustedes. Un abrazo enorme. Gracias. A vos. Viviana Mazur, médica generalista, la coordinadora de nuestro postítulo de Educación Sexual Integral de Joaquín. Y ahí escuchamos y además la voz también de María Eugenia Otero, que estaba muy, muy emocionada también. Fue un momento de mucha emoción, también lo contaba Sando recién, así que una jornada muy linda que está para ver esa cobertura en el YouTube de La Retaguardia, y estuvimos subiendo algunas cosas a las redes y también a la página web. Uh-huh. Y seguiremos subiendo todo lo que las compañeras fotógrafas fueron mandando, unas fotos impresionantes. Así que muy pronto estará sí. disponible esa fotogalería. Yo obviamente no pude ver, porque estaba ahí laburando durante la madrugada, no pude ver las coberturas de los medios tradicionales televisivos, que son los que, entre muchas comillas, podríamos compararnos por el tipo de laburo que hicimos ayer. Pero no creo que haya sido rutina ver las imágenes más allá del Congreso, digamos, ¿no? Y otra de las cuestiones que terminó de definir positivamente todo esto que está pasando es el alcance nacional del movimiento feminista. Digo que esto que nosotros ayer vimos multiplicado, masificado en el Congreso, tuvo su repique en cada una de las plazas de las ciudades más adversas, donde el poder de la Iglesia es mucho mayor, porque también está todo mucho más expuesto, ¿no? Así que nada, eso fue uno de los lujos que con la producción y el laburo que se hizo grupalmente de La Retaguardia ayer pudimos tener imágenes de Córdoba, de La Rioja, de Santiago del Estero, más sonidos de Neuquén, de Mendoza. Una jornada que a nosotros y a nosotras nos va a quedar desde lo comunicacional marcado como grupo, como uno de esos hitos. Ojalá que lo podamos compartir con mucha gente. El video, como dijiste, está ahí para ver en nuestro canal de YouTube. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora nos vamos a una pequeña tanda y cuando volvemos tenemos un poquito más de ese radioteatro que la semana pasada escuchamos. Así sí. que vamos con eso. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, vamos a meternos con un poquito de arte y cultura, ¿no, Fer? Dale, y en formato radial que tanto nos gusta. La semana pasada presentamos el primer capítulo de un radioteatro que no es ni más ni menos que la nueva obra del grupo de teatro comunitario Res o No Res del barrio de Mataderos, donde está enclavada nuestra radio. Y vamos a seguir con esa secuencia. Para quienes se perdieron en el primer capítulo, lo pueden ir a buscar a La Retaguardia programas.blogspot.com. Pero ahora es el tiempo del segundo capítulo de Adoquines, las voces de un barrio, de la mano y de las voces del grupo de teatro comunitario Res o No Res. Res o No Res Radioteatro presenta Adoquines, las voces de un barrio. ¿Qué pasa cuando un barrio se transforma? ¿En qué lugar quedan su pasado, las voces, las historias, la memoria, en síntesis, sus marcas de identidad? La arquitecta Mariana Aguilar Donato se encuentra en la zona del ex mercado de Hacienda y alrededores, a punto de iniciar una visita guiada por los túneles. Al mismo tiempo, una vecina con su hijo se preparan para salir de su casa y escabullirse por un túnel donde algo extraño y misterioso sucederá. ¡Quito, Quito! ¡Vení, ayúdame! Acompáñame a verlos tú. Los túneles esos que Amelia me volvió loca ayer. Dice que escuchan ruido. Dice ruido, voces, qué sé yo qué más. Es una magia, dijo. Pero vieja, otra vez estuviste chupando. Te terminaste el café con ña. Por Dios, no podés ni caminar. A ver, vení, apoyate acá, en mi brazo. Un pie, el otro, y así vamos. ¿Qué es esta locura que se te metió en la cabeza? Lo único que te digo, yo te llevo, pero no me hables, déjame escuchar. Esta hinchada que te tiene aguante, la que te sigue siempre a todas partes. ¡Mátale! ¿Qué hace, Uru? ¡Tiene el domingo lo de Cucu, maestro! ¡Chao! A ver, señoras y señores, por favor, si hacemos silencio, vamos a dar inicio a la visita por los túneles para que todos ustedes puedan observar cómo va el avance de las obras que estamos llevando adelante junto con el ingeniero Rodrigo Ferraro Rayabal, la Secretaría de Bienestar de los Suburbios de la Ciudad, a la cual también pertenezco y que está generando un enorme cambio con este gran movimiento. Miento. ¿Quién dice que miento? Basta, Ramón. Perdón. Es el lorito que repite la última palabra. Abra. Sí, ya abro. Momento. Buen día, arquitecta. ¿Cómo estás? Somos el equipo de Aire Puro, Noticias Diáfanas. Nos gustaría hacer el tour con ustedes. ¿Será posible? Sí, claro. Así tenemos cobertura. ¡Turra! No dijo turra. ¡Turra! Por favor, señor, calla su loro que interrumpe el encuentro. ¡Entro! ¡Ya va! Sí, querida. Disculpa las molestias. Es que le gusta hablar mucho. No le haga caso, arquitecta. Fue el loro. Yo te vos, mocoso. ¡Oso! ¡Oso! ¡Carajo! ¡Ajo! Bueno, ¿listo? Entremos. No lejos de allí, Elvira y Marcos están intentando ingresar a un túnel sin ser vistos. Marquito querido, por favor, vayamos por atrás de esa mampara amarilla. No tengo ganas de ir con toda esa gente y la radio y la retiqueta esa. Mirá, está el pesado de Román. Marco, no quiero estar con esta gente, quiero estar tranquila abajo. ¡Shh, vieja! Hay gente por todos lados. ¡Para! Escucha la radio. ¡Pasa algo en el partido! Casi, vieja, me quiero matar. Escúchame. No te vayas sola por ahí. Cuidado con estas excavaciones. Se ven flojas. Esta hinchada que te tiene aguante, la que te sigue siempre a todas partes. ¡Mátale! ¡Cállate, querés! No van a sacar a patada. Aparte, no escucho nada. Amelia me dijo que tengo que apoyar la oreja en la piedra, pero no veo. ¿Dónde está la piedra? ¡Tiene linterna, Marco! Esta lecha que te tiene aguante, la que te sigue siempre a todas partes. ¡Mátale! ¡Ay, siempre el mismo tarambana, vos! ¡Dejá, usá la del celular! Ahí está. No se apaga, no. A ver, no. ¿Dónde está la linterna, Marquito? Ya. Ahora sí, bueno, a ver. Amelia me dijo que me acerque, a ver. Recuerdo como si fuera hoy. Fuimos caminando hasta Morgiondo. De ahí tomamos por Avenida del Trabajo. Llegamos a la raza hoy. Caminamos un montón de cuadras. Íbamos tan entretenidos que ni me di cuenta del tiempo ni las cuadras. Cuando llegamos a la esquina de mi casa, me preguntó si a la tarde nos podíamos ver en la esquina del Cedrón. Yo, que esperaba esa invitación, le dije que sí y me metí en mi casa. Y ahí comenzó mi historia con Juan, que lleva, qué sé yo, cuántos años. Mientras tanto, arriba del túnel... Bueno, vean, vecinos, pronto esto será un paraíso para los visitantes. Para nosotros no hay imposibles. Hemos solicitado una partida presupuestaria de 25 millones para dar inicio al proyecto de modernización y puesta en valor de la Recova. Arquitecta, ¿han hecho la valorización histórica del espacio subterráneo? Laureana, pregúntale a la arquitecta para cuándo estará lista la obra. Sí, Leo, espera que le responda la vecina. Bueno, la valoración histórica del lugar está dada por la fachada que vamos a hacer. Pondremos un cartel de lado a lado con gigantografías de gauchos y caballos con la bandera argentina. Por las noches proyectaremos un napping sobre el paredón del Museo de los Corrales. Y además ya tenemos pensado todo el evento para la inauguración. Hola Mariana, estamos nuevamente desde Aire Puro, Noticias Diáfanas. Y te queríamos consultar cuándo estarán listas las obras y si se están haciendo a partir del relevamiento de las necesidades de los vecinos. Por supuesto, nosotros trabajamos en conjunto con los vecinos en reuniones quincenales y están todos de acuerdo. Está mintiendo, nunca nos llamaron, mentira. A mí sí, sí, siempre me llamaron. Hasta me han pasado a buscar cuando había que firmar las actas. A mí también. Tanto como que me pasen a buscar, no. Pero sí me avisaron. Perdone, Esteban. ¿Cómo hizo para que me pasaran a buscar? Porque a mí me interesa. Laureana. Laureana. Pregúntale otra cosa. Dale, rápido. Tipo, ¿cuándo termina la visita al túnel? Espera, Leo. Están hablando los vecinos. Ay, esta... ¡Piba! Hace lo que se le da la gana. No la quiero más en el aire. Te estoy escuchando, Leo. ¿Y qué está pasando en el túnel? ¿Qué haces ahí tirada en el piso, mamá? Escucha, escucha. No. Otra vez, Roja. Pero la... Este refugio está comprado, viejo. ¿Hola? Hola, ¿quién sos? Soy yo, Elvira. Mamá, ¿sos mamá? ¿Sos la tía María Justa? Todos esos días en que mi Juan estaba dentro del frigorífico, combinamos un horario, que eran las 6 de la mañana y las 6 de la tarde para encontrarnos. Reja de por medio, en la esquina de Rodó y Telier. Yo no podía estar sin mi Juan. Me iba todas las mañanas con un termito de aluminio y unas galletitas a tomar mate. A tomarnos de la mano indefinidamente, haciendo planes a futuro, a soñar, soñar y a besarnos. Nunca nos besamos tanto como esos días y qué difícil era hacerlo con las rejas de por medio. Teníamos 16 años. Marco, Marco, apurate, vení. Vamos, ya tengo el adoquín. Amelia tenía razón, se escuchan historias. Todavía no sé si son ni de qué hablan, pero ya lo voy a averiguar. Mamá, ¿no te podés llevar un adoquín? ¿Que no? ¿Que no? Vení, vamos al árbol. Escuchemos ahí. ¡Ay! Se cayó. Esperá. Hola, hola mamá, ¿sos vos? Mamá, no lo sacudas, no es un teléfono. Es que no anda. ¿Entonces? ¿Qué sé yo, falla? No, mamá, es un adoquín. ¿Cómo te va a hablar un adoquín? Sí, sí, me habló. Los vecinos se acercan y amontonan alrededor de Elvira. ¿Qué pasa acá? Que el adoquín hablaba y ahora no. Mamá, basta de repetir eso. Claro, claro. Hablaba. El adoquín hablaba. No le haga caso. Está en copas, como siempre. ¿Y qué le decía el adoquín, Elvira? Laureana, por favor, ¿me decís qué está pasando ahí? Que una señora encontró un adoquín en un túnel que parece que le ha dicho algo. ¿El adoquín le dijo algo? Sí. Ah, no, bueno. Los adoquines hablan. Lo que nos faltaba. En fin, cortamos ya la transmisión porque no nos queda más tiempo. ¿Qué habrá sucedido? ¿De verdad hablan los adoquines? No dejes de escuchar el episodio 3. Después de muchos años de jornadas de activismo y de lucha contra Monsanto, la gente de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto empezaron a laburar la tierra, a fomentar la agroecología. Siempre hablamos acá en la radio de la agroecología y lo planteamos desde un lugar de, bueno, el modelo agroindustrial que predomina acá en nuestro país y que sigue creciendo y ganando terreno es nefasto por esto, esto y esto, nos daña por esto, esto, esto. Bueno, ¿qué presentamos como alternativa? Efectivamente, la agroecología es la mejor alternativa y por eso también la gente de todos los 25 empezó a laburar estas propuestas, estos modelos alternativos de producción de alimentos. Y empezaron a generar sus laburos en una tierra en Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, y tuvieron un conflicto con la policía y con la gente de ahí del municipio también. Estamos en comunicación con Julián Galeano, él es una de las personas que estaba allí presente, que está laburando ahí también. Julián, bienvenido a La Retaguardia, Pedro Ramírez Otero contigo, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedro. Un gusto saludarlos, un gusto estar en La Retaguardia nuevamente. Y lo digo porque siempre nos han acompañado en todo lo que hemos hecho y bueno, es verdaderamente un placer. Un placer tenerte acá de vuelta, Julián. Lamentablemente, para contar algo malo, yo recién adelantaba un poquito, pero ¿querés contarnos cómo sucedió esto el 23 de diciembre? Bueno, esto fue, sí, el 23 de diciembre por la tarde, bueno, luego de una larga jornada de trabajo llega la policía acompañada por grupos de personas con una actitud demasiado violenta, por supuesto, y dirigiendo el operativo que se estaba llevando a cabo, cosa que tampoco es un operativo legal, ¿no? Vinieron con una fotocopia diciendo que este terreno les pertenecía, cosa que no es así, este terreno no fue prestado, nunca como dato por un amigo, y además no tenían un papel claro, o sea, era ver un papel todo ilegible, bueno, luego lo vimos en la comisaría, ¿no? Cuestión es que la policía ingresó, dijeron que venían a sacarnos. Yo en ese momento tenía que decirle, bueno, ¿cómo nos vienen a sacar? No puede ser. ¿Por qué motivo? ¿Tienen una orden? Bueno, no tenían absolutamente nada. De todas maneras ingresaron al campo. Mientras yo pedía explicaciones, en cuestión de segundos terminé esposado y subido, por supuesto, al patrullero. Y luego, bueno, siguieron con las compañeras que se encontraban acá. Las insultaron, las revolcaron por el piso, les pegaron, la trataron de una manera totalmente agresiva y bueno, cada vez que lo comento terminamos diciendo lo mismo. Fue algo que recuerda a los peores tiempos de nuestro país, nos recuerda a la dictadura, llevando gente de los pelos, ¿no? entrando por la fuerza, sin dar ningún tipo de explicaciones, sin tener una orden de nada. Y siguiendo en la misma línea, a mis compañeras las terminan llevando detenidas en una camioneta del particular, o sea, del patotero, de uno de los patoteros que vino acá con la policía. Un disparate, una violación total a los derechos humanos y un hecho, bueno, que nos hace preguntarnos a nosotros por qué suceden este tipo de cosas. Imaginamos un montón, pero bueno, en gran parte ellos mismos nos lo aclaran cuando vienen a los gritos diciendo que vienen de parte de Mario Seco. Mario Seco es el intendente de acá, del partido de Ensenada. Pasan los días, bueno, Mario Seco no dijo nada, en la comisaría nos trataron de una manera pésima, o sea, terrible lo que pasó realmente por donde lo analicemos. No encuentro palabras como para definir tanta violencia y cómo la policía puede entrar de esa manera y llevarnos por delante robándose cosas, además, porque se robaron el generador con el que nosotros hacemos andar la bomba, de un sistema que logramos poner de riego para poder sembrar, bueno, que ya tenemos bastantes plantas acá, ¿no? Julián, ¿cómo estás? Te saludo acá, Agustina. Buen día, buenas noches, Agustina. ¿Cómo estás? Quería preguntarte, una vez que ustedes, bueno, a vos y a las compañeras, los ingresan en la comisaría, ¿cuánto tiempo estuvieron? Y logramos salir, esto fue, nos llevaron de acá 5 o 6 y logramos salir a como a las 12 y pico, 1 de la madrugada. Y logramos salir porque hubo una presión fuerte, alcanzamos a mandar unos mensajes, yo no, sino mis compañeras, a mí me detuvieron en cuestión de segundos, pero mis compañeras pudieron mandar algunos mensajes y por suerte hubo muchísima gente que se hizo presente en el lugar. Gente que llamó a la comisaría, gente de distintos espacios políticos, de distintas organizaciones, compañeros, empezaron a llamar a la comisaría para pedir que nos liberen. Uh-huh. Entendemos que la intención era llevarnos un 23 y que nadie nos iba a atender un 24 y un 25 en plena Navidad, claro. Así que por ende hubiéramos estado detenidos unos días y cuando volvíamos acá no íbamos a encontrar nada, porque... O sea, la policía no quiso dejar a nadie de consigna, ni siquiera. O sea, una ilegalidad más a todo esto. Sí. Imagínense cómo vamos a dejar nosotros el espacio solo donde tenemos nuestras herramientas de trabajo. Y no solamente que no quedó solo, sino que quedaron estos sujetos, estos patrulleros que quedaron atrás, que venían en el Falcon. Sí. Que venían con la policía, que traían un testigo, un chico joven que estaba totalmente asustado. Mm. Y sobre todo cuando empezaron a ver que desde nuestra parte había cierto apoyo, más asustado se lo veía, al borde de la crisis de nervios. O sea, no era un testigo, era una persona que bajó del auto con ellos. O sea, no lo trajo la policía, lo trajeron los mismos patoteros. Claro. Y a todo esto los detuvieron sin ningún tipo de explicación o nada. No hubo una explicación. No deberían detenernos porque no había ninguna orden. No, claro, encima no tenían la orden. No había ningún juez fiscal que haya dicho detenelos porque cometieron tal delito. De hecho, no cometimos ningún delito. Estábamos trabajando, produciendo alimentos sanos, uh-huh. Que es lo que necesita esta sociedad, ¿no? Una sociedad que se alimenta a base de venenos y transgénicos, uh-huh. como en ningún otro país del mundo. Lo que se está comiendo en Argentina es una dieta totalmente tóxica, que depende además de un corporativismo que se lleva por delante económicamente al país, que destruye las economías regionales, que envenena a la sociedad. Es terrible lo que hace el agronegocio en la Argentina, y esto es parte de esa problemática, que alguien que quiere producir de manera agroecológica no puede hacerlo. Tenemos casos de compañeros que han comprado sus campos para poder producir, para irse a vivir al campo, y no los han dejado las mafias de distintos municipios que se solventan robándose tierras, expulsando a la gente, expulsando a campesinos. El mismo subcomisario Hugo Aguilar, yo tuve una charla ahí estando detenido, Y me decía, ¿qué hacen ahí? Ustedes se tienen que ir, si ahí no tienen ni agua corriente. Yo saco agua de un arroyo que está totalmente limpio, estoy frente a una reserva. Sí. Lo que estaban haciendo... Nosotros, bueno, regamos las plantas. O sea, ¿qué le importa al subcomisario si yo tengo agua corriente o no? O sea, ¿por qué él tendría que pedirme que yo me vaya de un espacio de trabajo que me han prestado porque no hay agua corriente? ¿Por qué toda esa situación, las constantes amenazas de... En una charla de un rato me dijo, no sé, 10 veces, si querés que te meta en cana. No tenemos que sufrir, que pasar por eso, las personas que solamente queremos trabajar y producir de manera digna. Totalmente. Lo que estaban haciendo ustedes, efectivamente, era lo terrible que estaban haciendo, era trabajar realmente, sustentablemente, soberanamente, una tierra que es una tierra menos para el agronegocio, para el cultivo, para el monocultivo de soja y de tantas otras cosas. Así que claramente esa es la situación donde un montón de familias y un montón de gente pide en nuestro país acceso a la tierra y no se lo dan, y sigue habiendo quemas y todo. Así que lamentablemente esa es la situación que vivimos, Julián. Estaremos acá al tanto de la situación, estaremos charlando y el aire está para lo que necesiten, así que te mandamos un gran abrazo. Bueno, les mando yo también un abrazo y esperamos que podamos seguir tranquilos en este proyecto. Ya hicimos las denuncias correspondientes, estamos haciendo denuncias en los organismos de derechos humanos también, así que esperamos que esta gente se deje de molestar y hasta inclusive que el intendente se haga cargo de que nos robaron el generador que compramos nosotros con tanto esfuerzo. Vemos a diario desde acá a veces los resplandores de los incendios que incendian la reserva de Hudson, que está del otro lado de la reserva que tenemos acá, con la clara intención de hacer barrios privados, cementerios privados, claro, de poner empresas privadas, o sea, de robarse tierras que son públicas y que inclusive son parte de una reserva para dársela al agronegocio o a la especulación financiera. Nosotros queremos ponerle un límite a eso y también al envenenamiento masivo de la sociedad, porque lo que pasa en Argentina es aterrante. Totalmente. Te mandamos un gran abrazo, Julián. Muchísimas gracias. Buenas noches. Él fue Julián Galeano. Es un activista, bueno, que fomenta la agroecología, como contábamos, y contra todos los modelos agroindustriales y extractivistas de nuestro país. Bueno, chicos, hoy es 30 de diciembre y estamos con la euforia de anoche, pero no nos olvidemos de Cromañón. Se cumple un nuevo aniversario, el 16 de la masacre de Cromañón, y bueno, el haber puesto tantas fuerzas en la jornada de ayer, a muchos de nosotros nos impidió estar en el lugar en el que elegimos estar desde hace tantos años, que es acompañando a las familias y a quienes han sobrevivido a Cromañón y quienes han acompañado esa lucha. Hace un mes estuvimos justamente haciendo una transmisión en el canal de YouTube de La Retaguardia con Alfredo Grande, con Irene Antinori, compartiendo el aire de una, con Julián Bouillé y Pedro Tato, y Paulita de Lorenzo de la Tribu, compartiendo esa transmisión desde el lugar mismo, desde Cromañón y desde el santuario en una muraliada. Hoy, por supuesto, la gente de Cromañón está en la calle. Escuchemos, aunque sea una partecita, de un testimonio de Belkis Contino, que es una de las pibas sobrevivientes de Cromañón, que no está desde el comienzo en la lucha, que necesitó un tiempo, y ese es el proceso que nos contó aquella vez. Bueno, Bueno, primero muchas gracias y gracias por estar y acompañar. Sí, en principio, bueno, yo en relación a los 15 años de Cromañón, sí, yo llegué más un poquito más tarde cuando se me despertó la necesidad, cuando se me despertaron quizás los conflictos internos, honestamente, y yo me sumé más o menos en 2013. Digamos, Cromañón tiene un recorrido de muchos años, pero bueno, a partir de 2013 me involucré bastante activamente, ¿no? Y conscientemente, así que ya parece poquito, pero del 2013 hasta esta parte son 7 años de militancia activa, así que nada, es un compromiso que es parte ya mía de alguna manera. Uh-huh. Y anual, digamos, anual en el sentido de que hoy lo que quizás vemos es producto de un trabajo de todo un año, ¿no? De reuniones, de mucha conversación, de convocatoria. No sé si ya lo comentaron mis compañeros anteriormente, pero esto es el resultado de reuniones que venimos haciendo hace 3 meses con artistas, fotógrafos, bueno, de un montón de lugares que se fueron sumando, estuvimos construyendo colectivamente todo esto que estamos viendo hoy y cosas que se van gestando y que se van sumando, como la campaña que hicimos Cromañón nos late, que fue que cerró el 27 de este mes y bueno, y convocó un montón de trabajos preciosos. Belkis Contino, sobreviviente de Cromañón, contando que las actividades que se van desarrollando tienen que ver con todo un año de charlas, de intercambio. Hoy la gente de Cromañón está de vuelta en la calle, las heridas de Cromañón no cierran. No cierran para quienes perdieron familias allí, no cierran de tan traumáticas para quienes consiguieron sobrevivir. Hay muchas luchas que se están dando, la más actual es la que tiene que ver con el edificio, ¿no? Con intentar que ese edificio que volvió increíblemente a las manos de los mismos dueños del lugar en aquellos años. Rafael Levy tiene otra vez en su poder el edificio de Cromañón, es el dueño de casi toda la manzana, donde no solo funcionaba Cromañón como funcionaba, sino que había cabarets, talleres clandestinos de confección de prendas de vestir, en fin, una manzana de terror que vuelve a las manos de Rafael Levy. Las familias y el movimiento Cromañón están intentando en la legislatura frenar que hagan algo con eso, ¿no? Que uno sabe lo que valen esas tierras para emprendimientos inmobiliarios, hay que intentar evitarlo. Buena parte de la jornada de hoy, además de todo el dolor de las historias personales, pasa por esa lucha colectiva de intentar que el edificio se transforme en un lugar de memoria, que nunca deje de ser un lugar de memoria. Sí, y desde un principio lo que pasó fue que un montón de gente que tenía responsabilidad política quedó completamente impune. Eso fue desde un comienzo y bueno, hoy como decías, el lugar de vuelta está en manos de Rafael Levy y las familias de Cromañón están reclamando que adentro se están haciendo remodelaciones, que efectivamente están laburando en el lugar y la verdad que es gravísimo, debería ser un sitio de memoria y no puede volver a las manos de gente que tiene tanta responsabilidad por la muerte de tantos pibes y de pibas y a 16 años. Es tremendo realmente. Bueno, no solo se nos fue el programa, se nos fue el año, Pedro y Sandro. Se nos fue el año totalmente, ¿no? Se nos pasó de largo en el medio de la pandemia y con todo lo que significó la radio para quienes la llevamos adelante como medio para no quedarnos aislados y también con la función terapéutica de pasar mejor el momento de la pandemia, ¿no? Así que, bueno, es un año muy contradictorio para muchos de nosotros y nosotras porque la situación social que se vive por la pandemia y también por la crisis financiera, la pobreza extrema que hay en la Argentina, no nos dejan festejar algunas otras cosas que tenemos para festejar. No nos dejan festejar del todo, no nos dejan disfrutar, nos impiden disfrutar de un montón de cosas que nos gustaría disfrutar con mayor libertad y que están sucediendo alrededor de nuestro laburo en la retaguardia. Así que bueno, nada, eso, nos vamos a encontrar el año que viene. Que se va, hiciste la semana el chiste, hiciste el chiste que todo el mundo quería hacer, así que nos vemos el año que viene. Sospecho que vas a estar sando muy pronto acá de vuelta, ¿no? Tenemos que hablar de eso. Ah, o sea, me la tiran ahí, tenemos que hablar, como, uff. Tenemos que hablar de eso. Nos suspenso. Pasamos de horario, si no lo hablábamos al aire. Suspenso. Pero hablemos de eso esta noche. Nos vemos la próxima, la semana que viene. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene.